inflación, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Buenas tardes, buenas tardas, buenas tardus. Esto es Cumbia Masiva, el programa de cumbia y economía de Radionauta, que no se pone la gorra y que tampoco se ponen los auriculares porque los estamos terminando de acomodar. Porque hoy no es una tarde fácil, así no. Pero le vamos a poner toda la garra porque está el día que... Para la mona. Para la mona, que tira para llover, el día que tira para dormir... Pero también tira para escuchar la radio, así que es un día ideal para escuchar cumbia masiva con unos matecitos, unos chipá, que si tienen nos los puede traer también acá al piso de Olga Vázquez, que es donde está nuestra querida radio. Así que les voy a presentar a Kimei Figueroa, que ella es nuestra co-conductora, cumpleañera del día de ayer, también le vamos a dar la... Las felicidades. ¿Cómo estás, Kimei? Gracias. Bien. ¿Comiendo chocolates de regalo? Mi amigo Mariano Félix me trajo unos chocolates que son suizos, pero los compró en el free shop volviendo de Uruguay. Él me dijo eso. Ok. Bueno, pero los estoy disfrutando muchísimo. Los compartí. Me regalaron muchos chocolates. Estás agregando mucha saliva mientras hablas. Sí. Estás chorreando todo el piso. La verdad, que la gente sepa. El chocolate produce ese efecto, que es así como que sí. Te genera mucha saliva. Como que pastoso todo. Me regalaron un montón de chocolates. Y también me regalaron un montón de tortas. Conté aproximadamente ayer tenía 9 tortas. Epa. Muchísimas. 9-10 tortas, sin contar las carne y hueso. Había muchas tortas de carne y hueso y tortas de hidratos de carbono. En tu cumpleaños, es un cumpleaños diverso. Un cumpleaños diverso, también mucho, feliz. Mucho homosexual. Mucho. Muchas cosas hay. Muchas cosas había. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida a Mariano Félix, nuestro investigador, economista, sexy, atrevido, Chayanne. Nuestro Chayanne de Chayanne, Radio. Me había olvidado que era igual a Chayanne. Igualito. Igualito con 60 centímetros menos de altura. Sos como el Chayanne de la salada. El Chayanne de la salada. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Eso está bien. Ah, está bien. Porque bueno. Chayanne, viste, es mucho. Y ser Chayanne de la salada, claro, no está mal. No está mal, está muy bien. Obvio. Y aparte ya vamos a hablar de las particularidades de ser un poco más petizo. Sí, hay mucha data. Una gran nota. Hay mucha data. Estuvimos haciendo una investigación. Me encanta. Histórica. Y es importante saber las ventajas que tiene el cuerpo de cada uno. Y claro. Y de cada una, así que eso le vamos a meter hoy en cumbia masiva. Y tenemos que, bueno, saludar a Rodo, que es nuestro operador del día de hoy, nuestro operador suplente, porque Pablo Lesiani, no sé si está en Tecnópolis o qué está haciendo, porque se nos va para arriba, te digo. Tenía un gran ensayo, no vamos a decir nada para no quemarlo, pero lo extrañamos un montón al mejor operador del mundo. Sí, yo vi que tenía una fecha en Tecnópolis con Chapo y Chamuya, que bueno, ya conocen acá porque han tocado en nuestro programa en vivo. Acá en el piso de cumbia masiva, así que bueno, se están preparando para Tecnópolis, se nos van para arriba los chicos y bueno, no van a querer volver, yo creo no que no van a abandonar, es obvio, es un camino al un camino de ida. Un camino de ida a la fama. Acá, lo que no sabemos es si Tecnópolis después del 10 de diciembre seguirá en vivo. Eso seguirá no sabemos. Abierto o no. Ay, se transformará. Qué drástico, sos un guacho. Bueno, pero que toquen lo que puedan. Y bueno, que aprovechen, sí. Que aprovechen. Ojalá que les vaya más y vuelven con nosotros. Claro, más vale, obvio. ¡Qué mal! ¡No, Belén! No, mentira. ¿Cómo les voy a decir lo peor si yo quiero que ellos triunfen y decir que ellos eran conocidos míos? Claro, obvio. Yo decía, nosotros vamos ese a hacer, chico me operaba. Vamos a hacer grupos. Me operaba. Me hizo los pechos. Me hizo las patitas de gallo, me las corrió todas. También tenemos que saludar a nuestro productor, Sebastián Ovalle, que el miércoles pasado, no, el jueves pasado desapareció. Y ahora, apareció, por suerte, mágicamente. Porque teníamos miedo que, bueno, que se haya fugado, que no lo hayamos recuperado, como todos los que se van para arriba. No, pero es lo porque Pisa Cooperativa también va para arriba. Ajá. Y también es su programa de radio, también se va para arriba. Entonces, bueno, nos van dejando. Es así, cada vez van tomando otros rumbos. Y a este programa que les dio a la luz. Les dio de comer, querido. Les dio de comer tanto tiempo, lo abandonan así nomás, sin decir nada. Se colgaron de nuestros pechos. Van haciendo tipo la caminata lunar, viste, de Michael Jackson, van haciendo así. Se van para atrás. No se ve cómo y no se vuelven. Y vos ves que están como más lejos cada vez, pero los ves de frente. Y los seguís esperando, ay, pero vendrá. Y parece que te saludan porque hoy vienen y no, en realidad te están saludando. ¿Verdad? Goodbye. Goodbye. La típica, fui a comprar cigarrillos. Claro. ¿A vos te pasó esa que me dio alguna vez? No. Pero ¿se acuerdan que acá Cristian contó una vez que sí, le pasó? ¿A cigarrillos cero o galletitas? Que fue a comprar galletitas a la mañana y no volvió. Eso es terrible, qué cagones que son los varones a veces, loco. Son tremendos, ¿viste? Bueno, basta. Pongo mal, ya me pongo mal. Pero no te pongas mal, Belén. Hay peores cosas en la vida. Hay un montón de cosas que pasaron esta semana, pero lo vamos a ver el bloque que viene. Si les parece, mucha tela para cortar. Así que... ¿Tenemos la tijera? No tenemos tijera, tenemos trincheta, tenemos cuchillas, tenemos navajas, tenemos... El Tramontina. Tramontina. La Victorinox. El Tramontana, que es un gusto de helado muy rico. Que puede servir. El Tramontana se te confunde mucho con el... Con la banana split. Sí. A veces. Es, no. Es bastante parecido, ¿no? Ya casi que es igual, ¿eh? Estéticamente son lo estéticamente mismo. Estéticamente sí, pero hay un montón de gustos de helado estéticamente, son muy parecidos. Sí, pero... Okay. No. El fruto del bosque con el mascarpone. Sí. Prácticamente son lo mismo esos dos, igual. Estéticamente. Estéticamente. Estéticamente y... Visualmente. Y clínicamente también. ¿Cómo clínicamente? Clínicamente cuando las degustás. Claro, bro. Hice un estudio. Hice un estudio clínico. No, sí, hay helados que se asemejan mucho. O los nombres raros de los helados. No sé por qué estamos hablando de esto, pero no es un mal tema. No. Se abrió la temporada de helados. En realidad la temporada de helados todo el año, pero viste que cuando empieza a hacer calor como que es más... Hoy es un día horrible, espantoso. Pero con el calor que hace, yo me comí un helado. Sí, man. ¿Con el calor que hace cuándo? Ahora en la tanda podés ir a comprar un helado. Ay, dale, aquí, jugátela. Hace mucho frío, ¿vas chicos? Corriendo? Acá adentro, yo estoy en remera. Hace ya que calor. Me estoy sacando casi que me empiezo a sacar la ropa el calor que hay hace. Hay un viento espantoso. Bueno, Quimé, estás un poquito negativa. Sí, bueno, perdón. Voy a tratar de exorcizar ese mal humor que tengo. Lo prometo. Los 26 años no te sientan, no te sentaron bien en No, me sentaron día. Bien, pero hoy me levanté a la mañana y tuve que hacer un montón de cosas ya. Bueno, pero la vida sigue, por eso... Obvio. Bueno, por eso los cumpleaños y los días especiales se inventaron para celebrar, pero en realidad es una mentira. Es una mentira. ¿Qué querés que te diga? Como el Día de la Madre, yo pensaba, ¿no? Tengo que comprar un regalo a mi madre, ¿por qué carajo lo tengo que hacer? ¿Viste? Es verdad. Y se lo voy a tener que regalar, y si mi mamá no se lo compra, no se va a enojar, pero se la pondría mal si yo no le doy ningún regalo, ¿viste? Yo hace varios años que ya no le hago regalo igual, pero voy a la casa de ella. Claro, no. Ella hasta me regala, mira, te confieso una cosa. Sí. Ella me sigue regalando para el Día del Niño. No tendrías que haber dicho eso, no lo tendrías que haber contado. Me regala cosas. No, pero está mal eso. Aprovechándose, claro. No me lo regale la fecha, me dice. Yo no te Dame lo regalo. Mate, por favor, no puedo creer. No te lo estoy regalando para el Día del Niño, pero bueno, cercano agosto, ¿viste? Yo digo, ay, no, mamá. No. ¿Qué hago? Me regalo cosas re lindas. No, pero no es, decirle que no te regale más. Ya le no dije. Te está cuidando, sí. Pero yo... Que no te trate como una niña. Y me está tratando es como... esa exactamente es la cuestión. Eso. Pero bueno, puede regalarte cosas, pero que no diga que sea de así en el aire, por claro. Nada, porque sí. Mi madre me suele dar regalitos, pero bueno, a veces coinciden bastante con el Día del Niño. El Día del Niño. Navidad. El Día del Niño. Bueno, vamos a decir los teléfonos. Dale. Si no, después nos reta acá la producción de la radio, nos reta mucho. El teléfono de radio. Ah, para. Mi padre siempre dice que él quiere llamar, sí. Pero él es muy lento no para todo. Hay que hablar despacio. Claro, dice, ustedes lo pasan una vez sola y como si yo pudiera anotarlo, digo, igual no sé si es conveniente que lo tenga registrado. Pero bueno, por ahí la gente se quiere expresar. Es así, está muy bien eso. Teléfono de Radio Nauta, anoten. 451-6917. ¿Cómo, Mariano? 451-6917. Fácil, cortito. Me parece suficiente. Suficiente, ¿no? Después está el correo electrónico. Este vamos a dar más rápido. radionautafm@gmail.com. Ok. ¿Tu papá va a mandar mail? No creo. Manda mail, pero no sé. radionauta.com.ar es la página web. Es todo muy sencillo acá, ¿viste? Todo Radionauta y algo. Todo Radionauta. Facebook, Radionauta. Esa página es para que, bueno, escuchen, nos escuchen online. Claro. Y hay un montón de enlaces para que nos escuchen también en vivo. por internet. Exactamente. TuneIn. Y pueden escuchar los programas viejos, nuestros programas y de todos los programas de la radio también por internet. Así es, Mariano. ¿Cómo sabemos? Sabemos mucho. No sé, esto será por los años que estamos acá ya, a esta altura. Cumplimos años y nos hacemos más sabios. Me molesta este micrófono que no me deja verte. No quiero tocar porque me está mirando Rodo y por ahí, viste, se pudre todo. Ahora lo comamos. ¿Dónde va usted? Ahora lo comamos. Los cables. Ahora lo comamos. Radionauta y Radionauta FM. Y Facebook. En Facebook. Y Cumbia Masiva es el Facebook de nuestra benemérito programa. El Twitter. ¿Nuestro qué programa? Benemérito. Benemérito. ¿Lo qué? No sé qué es esa palabra. Es como emérito. Y Ben debe ser benemérito. Muy altamente. Demasiado bueno. Claro, exacto. Benemérito. Ahí está. Mirá, demasiado bueno programa. La interpretación de las palabras. Está bueno, me gusta. Vamos a agregar una sección que sea interpretando las palabras. De obvio que lo podemos hacer. Ya, ahora. ¿Qué significa benemérito? Ya no sé, ya me olvidé. Bueno, chicas, chicos, ¿qué les iba a decir una cosa más? No, me olvidé. Me olvidé, pero... Ya Chavo te volverá. Sí. Vos preocupate, yo lo tenía leí, que si uno se olvida una cosa y después te vuelve, no hay que preocuparse. El problema es cuando vos te olvidás algo y no vuelve. Y no te vuelve más. Porque perdiste el se te borró el... Ay, no me digas así. O como cuando tenés las cosas en la punta de la lengua. Tengo en la punta de la lengua. Está la por punta decir. De la lengua. Y no, y a los dos días... Si te forzás, te va a salir menos. Pero qué alivio cuando te llega, ¿no? Cuando te llega esa chispita. Es como que te da como un relajo. Sí, como un orgasmo mental. Esa es la imagen, esa es la imagen. Lo dije. Orgasmo mental. Muy bien, Belén. Bueno, con eso te recuperaste lo que contaste de tu mamá. Es terrible lo que dije. Pero me pasa, ¿qué hago con esto yo? No, bueno, ahora cuando pasen un tema, mientras charlamos de eso, si quieres. Ya me acordé lo que quería decir. Ah, ahí está, viste, tuviste un orgasmo mental. Tuve un orgasmo mental, ya terminé, voy a dormir. No. ¿Un cigarrillo? ¿Un cigarrillo alguien tiene, chicos? No, resulta que se vienen los 4 años de Radionauta. Esta radio que nos dio la vida. Que nos vio crecer. Que nos vio crecer a Cumbia Masiva. Acabás de dejar a tu mamá en cualquier lado. Sí, y también se vienen los 50 programas de Cumbia Masiva. Es verdad. Es verdad, te digo que estamos por llegar a momentos de esplendor. Es más, yo no sé si coincide los 50 programas de Cumbia Masiva con el cumpleaños de Radionauta. Los momentos sería, más felices. Sería como un lujo eso. Pero no sé, ¿puede ser? Tendríamos que sacar alguna cuenta o mentir. Pero es por ahí. Sí, es por ahí. Creo que es bien por ahí. Vamos a averiguarlo. ¿Vos qué estás proponiendo? No lo sé, pero nada. Me está llamando el chico de la banda que va a venir de cumbia. Bueno, pidamos un tema. Vamos a un tema musical de los Cheremeques que se llama Danza. Y continuamos, si vos te parece. Me parece. Bueno, continuamos en Cumbia Masiva después de este tema musical de los Cheremeques. La luna te espera, ella quisiera que la saca a bailar. Enciende el fuego que te alumbra y despacito empieza a despertar. Girando, girando hasta desvanecer, lo que somos, lo que fuimos, tu nuevo renacer. Dirección naturaleza para volver a creer. ¿Cómo es esto que tiene y que todos quieren? Ese movimiento. Parece que nada le importa y que solo tiene mucho sentimiento. Danzando, danzando en la costa. Arena. Viajando, viajando, las penas se van volando y ya no condenan. Es muy fácil dejarse llevar por lo que dice la gente, sin siquiera experimentar con su propio cuerpo. Es un duro pensar que todo en la vida es ganar o perder, sin siquiera considerar que está fuera de tiempo. Sube, sube. volumen. Súbele el volumen, que le sube el volumen. Sube, sube el volumen, súbele. Danza que la luna te espera. Ella quisiera que la saca a bailar. Enciende el fuego que te alumbra y despacito empieza a despertar. Danza que la luna te espera. Ella quisiera que la saca a bailar. Enciende el fuego que te alumbra y despacito empieza a despertar. Girando, girando hasta el desvanecer. Lo que somos, lo que fuimos, un nuevo renacer. Dirección naturaleza para volver. Llevar por lo que dice la gente, sin siquiera experimentar con su propio cuerpo. Es muy duro pensar que todo en la vida es ganar o perder, sin siquiera considerar estar fuera de tiempo. Cumbia masiva. Pa' que baile. Meta economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. Minutos pasaron de las 5 de la tarde y seguimos aquí en el aire de Radio Nauta por nuestro hermoso programa de los días jueves, que es Cumbia Masiva. Este fin de semana largo, sí, hemos tenido de todo. De tutti. Este fin de largo, te lo junto todo, porque me cansé de hablar. Este fin de largo fue el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Y en este encuentro que se realizó allá en Mar del Plata, donde fueron alrededor entre 75.000, decían los medios, y 70.000 mujeres de todo el país. Muchísimas. Muchísimas. Había una cantidad impresionante. No se sintió así porque en general las otras provincias donde se va son más chicas. Y Mar del Plata está preparada para una contingencia de gente, sí, gigante, ¿no? Es una gran ciudad, Mar del Plata. Es una gran ciudad, una muy buena, muy linda ciudad. Así que acá dicen que en la dice que participaron 100.000 mujeres. Y sí, en la radio abierta, porque lo que sucedió en el encuentro de mujeres fue, generalmente se concentra en una plaza, ¿no es cierto? Y después se expande a otras plazas más, pero en la plaza principal, digamos, lo que funciona es una radio abierta, puestos feministas, donde se venden libros, se venden ropa de productivos autogestionados, uh-huh, se venden toallitas de tela, copas menstruales. Se puede todo, conseguir todo lo que libros, quieras. Libros, cartillas, cosas naturales. Eso es lo que, como el folclore de alrededor de sería del encuentro. Exactamente. Mujeres, más allá de los talleres. radio abierta. Y bueno, y la radio abierta lo que anunciaba era eso, que el sábado había 75.000 mujeres en Mar del Plata reunidas para debatir juntos con otras mujeres los diferentes puntos del encuentro, digamos que son una cantidad de talleres impresionantes que se realizan en las diferentes escuelas que están alrededor de las plazas. Y en las universidades, obviamente, hay algunas hay que caminar, tienes que caminar como 20 cuadras, 15 cuadras, y eso también es un poco de estaba bastante, sí, bastante disperso, ¿no? Todo lo que eran los lugares, alojamientos, las escuelas y eso. Había que tomarse micros, pero estaba muy interesante. Sí. Ya, me contaron por eso, que caminaron mucho. Caminamos muchísimo, sí. Y las que no queríamos caminar, bueno, se teníamos que quedar en la plaza. Se iban a los talleres que estaban más cerquita. Más cerca. Sí, hubo de todo. Alrededor de 65 talleres oficiales, pero luego se van creando talleres sobre los mismos talleres, se subdividen, no como hablábamos el programa anterior. Así que es muy interesante. También se creó un taller de autodefensa, mujer de autodefensa, así para estar preparada. No fuimos, pero es no llegamos. Autodefensa física. Mira. Así que están buenos. Siempre hay foros. Hay un foro que se realiza el día domingo al mediodía, que es un foro latinoamericano y del Caribe, de las mujeres, donde participan mujeres de muchos países. Estuvieron mujeres de Paraguay, hubo de Kurdistán, hubo mujeres de Brasil, de Colombia, Venezuela, Uruguay. Sí, de todos los... Este es un encuentro nacional donde van mujeres de todos lados de Argentina, pero también vienen de otros países porque es un evento, digamos, que es muy importante, no solamente en Argentina, sino que en cuanto a la América Latina no es tan... común que se sostenga por tanto tiempo un encuentro y de mujeres, digamos, es algo que no se ve en todos lados. Entonces sorprende. Y se está intentando reproducir en otros países. Claro. Por ejemplo, una compañera de Paraguay decía, estamos haciendo el tercer encuentro, o estamos por hacer, yo no me acuerdo si el segundo o el tercero, que estaban empezando ahí en Paraguay, digamos, que de a poco se van sembrando, digamos, estas ideas, estos encuentros, ¿no? Y sostener una continuidad tan grande, tan larga, es súper importante, digamos. Creo que la semana pasada entrevistaban a Celina Rodríguez, decía eso, que en el primer encuentro habían sido 1.000 compañeras o algo así. Llegar a 65.000, 70.000, 100.000, es la verdad un avance impresionante. El mismo fin de semana también se hizo el encuentro de varones, que era el tercer, creo, segundo encuentro de varones, que juntó a 200. Digamos, le falta todavía a los varones, pero bueno, ya los vamos a estar esperando. De todo le falta. Y sobre todo este encuentro, lo que tiene también de importante es que encuentran las mujeres con otra actitud que generalmente no nos cuesta un poco más en la vida cotidiana, que es una actitud de empoderamiento, de lucha, de discusión, que ahí en ese encuentro es más fácil darla porque estamos en conjunto y de forma colectiva, ¿no? A veces en la vida cotidiana cuesta más cuando una se quiere armar, pero bueno, estos encuentros sirven para eso, ¿no? Para enchufarte esa energía y poder reproducir todas esas discusiones en tu vida cotidiana. Pero no todo es tan feliz en la feliz. No todo es alegría en ese lugar. Venía bien el encuentro. Arrancó con problemas. Con algunos problemitas. Igual que el año pasado y que en algunos encuentros hubo problemas con los colectivos, hubo problemas con empresas de turismo. Principalmente en Capital Federal, pero también pasó acá en La Plata. Acá en La Plata, tanto en Capital Federal, las compañeras de La Brecha, una organización social y política, no les llegaba el bondi. A las compañeras de la corriente, del Frente Popular de Santillán, Corriente Nacional tampoco. Pañuelos en Rebeldía tampoco. Así como una especie de una misma empresa que tenía muchos colectivos, se hizo el boludo, se hizo la boluda y miró para otro lado y no entregaba ni el colectivo ni la guita, ¿no? Por eso mismo, compañeras de Capital llegaron el sábado a la tarde, el domingo a la mañana, claro, llegaron al encuentro de mujeres, llegaron para la marcha, digamos. Pero el año pasado también pasó que hubo como un boicot, digamos, que se generó otro un encuentro paralelo acá en la ciudad. Lo mismo pasó allá en Capital, que se fueron a las empresas para exigir que entreguen los micros, que pasó un día después, digamos, o sea, que las compañías se perdieron un montón de discusiones. Pero bueno, llegaron el domingo para el mediodía, que es el día que se hace la marcha. La marcha de cierre. Así es. Que se hace hacia la catedral, digamos. Uh-huh. Siempre se marcha hacia la catedral, donde se enfrentan las mujeres a los católicos. Y a la iglesia. Y a la iglesia. Así es. Sí, es como... En realidad, en los últimos años, la marcha oficial del Encuentro Nacional de Mujeres no pasa oficialmente por la catedral. Digamos, la comisión organizadora dice mejor no, se lavan un poco las manos, sí hay ciertos conflictos, obvio, pues somos muchísimas organizaciones en las que participamos, claro, independientes, de todo se ve ahí. Entonces, bueno, se decide no pasar, ¿no? Entonces siempre una parte de la marcha se bifurca y decide pasar por la iglesia porque obviamente la creemos como una responsable de que en nuestro país hoy en día no haya aborto legal, más allá obviamente de la responsabilidad del Estado, pero tiene que ver, digamos. Sí, y además de eso también siempre atentar contra los derechos de elegir de las personas, ¿no? También con esta cuestión de estar en contra del matrimonio igualitario, esta cuestión todo el tiempo de señalar, de querer demonizar a las mujeres que deciden por sus propios cuerpos y a los hombres también. O sea, hay un montón de una complicidad con la dictadura, se denuncian una serie de cosas frente a la iglesia. Pero bueno, este año, además, sumado a esto, el fin de semana del encuentro, sucedieron 3 femicidios en la ciudad de Mar del Plata. Así es. 3 femicidios, por los cuales también se movilizó, ¿no es cierto? Esa consigna también se llevó a la marcha que se realizó el domingo. Y además también trayendo un poco lo que pasaba con el Ni Una Menos a principio de año, también esa era la consigna fuerte que llevaba la marcha. Pero bueno, Ni Una Menos no... Parece que no deja de ser simplemente un eslogan porque siguen sucediendo los femicidios. Ahora vamos a hablar un poco de eso, de los femicidios que se... Sí, no solo se dieron 3 en Mar del Plata, sino que hubo como 10 en una semana, en 15 días. Es una cosa terrible. Fue bastante impactante irnos enterando durante el encuentro que había femicidios en el momento. Cosa que no había sucedido tampoco, al menos no era noticia. ¿No? Fue bastante raro como, che, mataron a 2 pibas, ¿no? Qué feo, otra más. Había sensaciones raras, como una especie, no sé, viste, como uno no sabía cómo evaluarlo. Si es que generaba algo el encuentro en ese lugar, si es que los hombres se ponían peores porque por lo visto se fueron matados por sus parejas, exparejas, ¿no? Así que fue bastante fuerte enterarnos de eso allá. Bueno, ¿puedes abrir Facebook una cosita de Cumbia Masiva? Cumbia sin IVA. Y bueno, ahí voy. El grupo de Facebook, el grupo secreto. Grupo. Sí, pero tengo que cambiar todo, ahí voy. No es tan simple esto. No es tan simple. Yo porque quería oír información ahí que está de último momento. Bueno, además de esto, al llegar a la iglesia, para ir contando un poco lo que sucedió, no se esperaba la policía después de unos encontronazos con los católicos. Siempre se hace como un escrache. Uh-huh. Esta denuncia implica un escrache, que es un hecho para nosotras político. Y después del escrache, o durante el escrache, recién comenzaba a pasar la marcha por frente de la catedral, sucedió la represión por parte del Estado y de la Iglesia. Uh-huh. Bien conocida ya por todos quienes estuvieron leyendo los medios de comunicación, escuchando radio y más, así que se habrán enterado. Digamos, la marcha es lo que siempre se realiza, la policía siempre está y los católicos siempre están defendiendo la iglesia, digamos. Pero acá la marcha no es en contra de los católicos, sino que es en contra de la iglesia como institución y en contra, digamos, del papa que nos toca hoy, que es este papa Bergoglio Francisco II, no, Bergoglio, Pancho, quien está a cargo de mando de la iglesia hoy. Digamos, sí, esto era normal, digamos, siempre se pasa, se escracha, se canta, hay diferentes tipos de formas de escrachar, por ahí no compartimos todas las maneras, digamos, a veces nos parecen, depende cada uno obviamente cómo las considere, a veces nos parecen exageradas o no, pero se realizaron. Y aquí empezó a ver, nosotras que estábamos ahí, empezamos a ver que venían unos humos, una especie de cosa rara, y hasta que nos dicen tranquilas, sabíamos que todo estaba mal. Así que tuvimos que empezar a desconcentrar, se dice, ¿no? A desconcentrar, sí. Raudamente. Con corrida, nosotros tenemos muchas compañeras que tenían hijos, muchas, algunas compañeras que estaban embarazadas, ¿no? Tuvimos que correr y nos fuimos enterando después lo que fue pasando, lo que estaba pasando ahí en la plaza, enfrente de la catedral. Después viendo videos y rearmando la historia, también había católicos defendiendo, pero también había grupos neonazis o grupos de ultraderecha ahí adentro de la catedral. Y estaba todo un poco armado. Era muy raro porque decían que habíamos tirado la reja. Y a todas nos parecía rarísimo, No, ¿cómo habíamos tirado una reja de la catedral? Casi lo que más se cuida de Mar del Plata, ¿no? Además del lobo marino. No, ¿cómo fuimos? ¿Cómo fuimos? Y bueno, después videos se ven que los tipos la habían forzado. Desde adentro estaban tironeándola para que se cayera. En un forcejeo, claro. Y lo más grave también es que muchas mientras se daba la represión, la gente que disparaba estaba de civil. Sí, hay mucha gente que estaba de civil, que se llevaron mujeres dentro de la catedral, estuvieron presas dentro de la catedral. O sea, una ironía tremenda, ¿viste? Sí, sí, como fue la gota que rebalsó el vaso. Y a diferencia de otros encuentros, lo que sucede en otras ciudades cuando se realizan los encuentros es que hay mucha policía durante los fines de semana que está custodiando los negocios, custodiando la plaza, las escuelas. Esta vez en Mar del Plata no había policías en la calle. No nos hemos cruzado con policías en la calle. Sí, al principio había un par, pero bueno, aparecieron todos a último momento el domingo. Al acercarnos a la iglesia, cuando se produce el escrache, desaparecen los católicos después de los primeros forcejeos, que, como les contaba, fuera al principio de la marcha. Y cuando se producen los forcejeos, enseguida se arma la columna policial y empiezan primero tirando balas de goma al aire, digamos, y después, en un intento de cacería a las mujeres, se empieza a disparar contra ellas, policías de civil, estos grupos de skinhead que también se ven en los videos. Se llevan las mujeres al interior de la catedral, lastimadas. Unas declararon por comunicados que les habían dicho que estaban presas por putas. Como una situación de violencia muy grave. Los gases lacrimógenos también llegaron a muchas familias porque las mujeres que marchan también forman parte de movimientos sociales, de organizaciones. Las organizaciones tienen multiplicidad de mujeres con familias, con hijos, mujeres grandes, viejas, jóvenes, niñitas. Entonces, como no hubo ningún tipo de reparo ante nada. Sí, fue totalmente impune lo que hicieron. Como si esto, digamos, igual tenemos que ver cómo queda después realmente, digamos. Sí, hay novedades que a dos de los policías que estaban actuando allí se los corrió de la policía, pero hay que ver cómo lo que realmente ocurrió. A mí me gusta mucho cómo la revista Marcha, que es, bueno, virtual ahora, dice que la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres el día que una catedral se convirtió en comisaría. Es un título que está bastante bueno, cómo lo tomó la revista Marcha, y que es verdad, porque dice que fue inesperada e inexplicable lo que pasó, porque siempre sucede, este es el encuentro número 30, y no es casualidad que estamos a pocos días de las elecciones, digamos, ¿no? Tiene que ver con, nosotros hablamos, como si fuese un aviso, ¿no? Porque compañeras que venían casi desde el primer encuentro nos decían, esto nunca ocurrió. Claro. O sea, sí hay policías, a veces no hay vallas, a veces hay católicos, no hay menos, qué sé yo, pero estábamos en Provincia de Buenos Aires con la policía bonaerense al frente de todo esto, y querían demostrar lo que se venía. Aparte, Scioli estaba mismo, me parece que estaba en la ciudad de Mar del Plata en ese mismo momento, en una actividad de, como una especie de cierre de campaña en Mar del Plata. Exactamente. Claro, que más allá que también se señaló a este señor Pampillón, que es un personaje de ultraderecha, que estaba involucrado también, hay que recordar que las balas y los gases responden al Estado, digamos, responden al gobierno, en este caso al gobierno de la provincia, que fueron ellos los que dispararon. Entonces tampoco para que no se corra el eje ni los culpables. Que esto también tienen los medios de comunicación un rol importante, porque bueno, después de esto, más los medios que difundieron la noticia de la represión fueron los medios alternativos o populares, que son los que se encargan siempre de contar esas verdades que otros medios callan. Entonces está bueno también seguir reproduciendo, porque si no, lo que queda digamos, reproduciéndose es el mensaje, bueno, pintaron la catedral, destruyeron la ciudad. Y diversas cosas que también son comentarios también de los ciudadanos de Mar del Plata, que son los mismos que no se manifiestan a saber que hay hubo tres femicidios en el fin de semana en Mar del Plata. Fue todo como una seguidilla de ironías lo que iba pasando en Mar del Plata. No llegaban los micros, cagaron a un montón de compañeras que no pudieron viajar, llegamos, nos reprimen, matan mujeres, intentos de violación, una cosa de que sí, no tiene gollete. Amenazas previas también a la marcha, a las compañeras de socorristas las amenazaron como diciendo, guarda, cuídate, fíjate, ¿no? Como claro, todo medio. A Ruth, la referente de socorristas en red, previo a la marcha, le dicen durante el domingo temprano, que tengan cuidado porque iban a estar armados esperándolas en la catedral. Mira, entonces, pensamos que era una amenaza como suele suceder, sí, pero bueno, justamente cuando estaban las socorristas en la puerta de la catedral sucede la represión. quienes fueron las casi las primeras, igual que habían llegado allá. Porque quien encabeza esa parte de la marcha es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, ¿no? Y las Socorristas en Redes, una red de socorristas que dan información acerca del uso del misoprostol a las mujeres que se comuniquen con ellas, que tienen una línea y que funcionan en todo el país. Entonces también son como compañías que son muy, muy referentes, que tienen un trabajo zarpado. Y bueno, y ahí se encontraron con palazo, bala de goma. Sí, todo. Fue realmente grave. Raro y grave, porque que ocurra esto en un encuentro nacional donde había tantas mujeres y organizaciones políticas es bastante grave, básica. Uno se lo pone a pensar más. La verdad que es terrible lo que sucedió y lo y, que y, no. Y en los medios masivos prácticamente no hubo... En el encuentro casi no se dijo prácticamente nada. Ninguno dijo nada. Y después de cuando fue la represión hablaban de incidentes. En algunos casos yo mirando por televisión, creo que era no sé, Canal 13 o alguno de esos, decían, vamos a mostrar las distintas campanas, qué sé yo, de lo que había pasado. Mentira. Cuando vos veías la parte, veías a quienes entrevistaban, eran tres personas, era un cura. Claro, sí. Un señor policía, que... ¿Policía? ¿Cómo le fue a policía? Claro, era una joda, digamos, parecía. Pero de todas maneras, se notó en algunos programas televisivos que había algún chisporroteo con alguna periodista, sobre todo periodista mujer, que se generó algún clima extraño porque la noticia grabada, preparada por la producción, decía una cosa y en algunos casos... Como que la periodista, cuando se cerraba la noticia... Tiraba unas puntas. Sí, hablaba un poco de algún datito de la represión y eso. Por eso cuál? Mismo no hay que dejar de comunicar esto y no nos debe dejar de indignar, porque es una complicidad explícita de la Iglesia con el Estado. Hubo mujeres presas dentro de la catedral. Sí, totalmente. Se las sacó esposadas de dentro de la catedral. O sea, estas mujeres, después de que estuvieron reclamando y denunciando en la puerta de la catedral, las fajaron, la metieron adentro de la catedral llena de católicos, a los que, con los que se habían enfrentado, y estuvieron con la policía dentro de la catedral. Es una locura. Y acusándolas, además, que estaban presas por putas. Una cosa increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, los disparos empezaron alrededor de las 10 de la noche. Fue una marcha que también se retrasó mucho para arrancar, que eso también tiene que ver porque una llega más cansada a este momento, ¿no? Son unas marchas donde nosotros concentramos alrededor de las 6 de la tarde. Claro. Y esto fue a las 10 de la noche. Sí, imagínate cómo uno llega preparada para una represión. No estás ni lista, ¿no? Aparte hacía mucho frío también, lo cual también estaba todo complica. Así es. Así que se habían derribado estas rejas de la catedral y se llamó la catombe, así que hay un montón de videos para revisar y para ver. Lo grave también que los católicos también filman y también nos filman a nosotras muy de cerca, como si fuésemos, viste, Animal Planet, y te van explicando lo que van y se juntan en la plaza, entonces se ponen juntándose. Después de los talleres van a la feria. Te ponen una foto yendo a la feria. Sí, sí, sí. Giladas. Sí, sí, no tenés nada que contar. Sobre todo porque al filmarte los católicos o a filmarte desde la iglesia, no sabes quién está filmando. No. Y hay una cierta persecución a las mujeres que son luchadoras después. Obviamente. Entonces, es para denunciar todo lo que sucede. No hay que dejar de denunciar. No hay que dejar de indignarse y no hay que dejar... Yo recién dije, es algo increíble, pero no es increíble, hay que creerlo. Y es un poco una demostración de lo que se viene, ¿no? Hubo diferentes hechos de represión también durante desalojos, que era, bueno, más tarde vamos a hablar sobre eso, como para estar atentos y como para armarse para lo que se viene dentro de poquito, que son las elecciones. Así es. Así es. Quedó como un silencio. Pero... Podríamos seguir hablando, si les parece, igual vamos a un tema musical muy bueno de la gualichera que ha venido acá. Es un temazo que justamente se llama Mujer, así que lo podemos escuchar y después podemos seguir hablando un poco más de esto. Si les parece, compañeros, compañera. Me parece a mí. Perfecto. Bueno, Rodo, vamos al tema Mujer de la gualichera y continuamos aquí en Cumbia más IVA. Que transforman, vamos mujer,

Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 16 de octubre, desde las 22 horas, tercer encuentro del ciclo Transnoche. Susy Shock presenta el disco Buena Vida y Poca Vergüenza. Toca la murga La Gran Puta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba, no más. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Seguimos aquí en Cumbia Masiva, nuestro querido programa de Cumbia Economía, de aquí de Radionauta. Como veníamos hablando en la tanda anterior de, bueno, del encuentro de mujeres, y también que en esta última semana se han, lamentablemente, fueron asesinadas, 10 mujeres. Así que durante el día 6 de octubre, 7, 8, 9, 10... Una de las asesinadas en estos últimos días fue Diana Zacayán, que es una activista, que era una activista trans, que fue encontrada este martes sin vida en su casa de Caballito. No se sabía nada de ella del sábado y por ahora no hay detenidos y se está investigando en fiscalía. Nosotros queríamos hablar un poco de ella y cómo. De su militancia y de cómo había tenido referencia en el movimiento. Ella militaba en el movimiento antidiscriminatorio de liberación, MAL eran las siglas, donde militaba Zacayán. Y que, bueno, hoy, ¿qué nos decías, Mariano, que ella estuvo en el... me olvidé. Hoy estoy, chicas. Estamos. Tremenda. No, ella fue Ella fue impulsora, digamos, de la ley de identidad de género y de la ley de cupo laboral para personas trans en la provincia de Buenos Aires, que fue aprobada recientemente. Así que una gran luchadora. Ella había nacido en Tucumán y después estaba viviendo acá en Buenos Aires. Descendiente de Aguitas, fue bastante pobre, vivió pobre durante en el conurbano. Tuvo mucha militancia. La tipa ahora trabajaba en el INADI, uh-huh. Así que le metía mucha garra a la militancia de la diversidad, digamos, también. Así que vamos a hablar un poco más sobre Diana, que también escribía notas, era muy entrevistada, ¿no? Diana Zacayán, por muchos medios de comunicación, también por Página 12. Ella estudió en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, en la universidad que crearon las madres en la década de los 90. Así es. Y había y acá hay un dato interesante también, que dice que en 2007 había logrado, la organización en la cual ella participaba, esta organización MAL, había logrado que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitiera una resolución que obligaba a los hospitales de la provincia que a las personas travesti o trans les respetaran la identidad autopercibida. Exactamente, porque ella es ese concepto, ¿no?, de autopercibirse. Ella se autopercibía como mujer trans. No como ni como mujer ni como hombre, sino como mujer trans. Por eso también lo que dicen sus compañeras del movimiento es que esto fue un transvesticidio. ¿no? Es como un nuevo concepto que entra, que está bueno, porque es, ella dice, la mataron por trans, por su condición de trans. Como decíamos, ella era militante, ella hizo denuncias a la policía, ella se prostituyó, pasó por toda esa movida de la prostitución, que es encontrarse con la oscuridad de la policía, digamos, con la oscuridad de los clientes, con participar de un montón de movidas que es que te digamos, te tienen que... Hoy no tengo ni una palabra. Decile aquí, te damos tiempo. El otro día estás buscando palabras. Pobre, estoy buscándolas todavía. Bueno, sigo buscando. Ella también, bueno, digamos, ella militaba, digamos, y estuvo en contra de transformar, digamos, a la prostitución en una actividad laboral, digamos, en toda esa lucha, en todo ese debate que hay en torno al lugar que tiene la prostitución. Ella militaba claramente contra que la prostitución se considerara un empleo. Así es, también fue líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, que era como a nivel nacional. Fue una gran referente, digamos, es una pérdida terrible. Dentro de estos 10 femicidios que hubo, este travesticidio también nos pega mal, porque era una referente, era una luchadora, era una militante de la justicia, de la igualdad, ¿no? Y de los derechos de las mujeres, ¿no? Es una pérdida muy grande, pero bueno, le tenemos que recordar, digamos, y digamos que no estamos exentas ninguna de nosotras de estos femicidios que hay cada 30 horas en Argentina, ¿no? Entonces es como que hay que tenerlo en cuenta, pensarlo y ver cómo hacemos para que día a día tengamos menos violencia, cero muertes de mujeres, ¿no? Incluso con la muerte de Diana, y inmediatamente, digamos, hubo una movilización en 7:50 acá, por lo menos en La Plata, no sé si en Capital también han sucedido, pero exigiendo explicaciones de lo que había sucedido con Diana. Sí, pues se la había encontrado con al menos una puñalada, era lo que decían las noticias. Entonces, desde los movimientos del LGTBI, del movimiento trans, todas se reunieron en 7:50 y de otras organizaciones también, para exigir a ver qué era lo que había pasado con Diana. Sí, en Capital también hubo concentraciones, por ella además vivía allá. Pero sí, bueno, nos sorprende, así como decíamos que esta semana habíamos tenido mucha información, habíamos tenido muchas noticias malas, de esas malas, dentro de lo que fue el encuentro de mujeres, que es algo muy lindo donde nos encontramos todas a debatir, a empoderarnos, a que surjan ideas, a que surjan movidas, ¿no? Bueno, pasó esto que... Tengo dos preguntitas. Dígame. Te respondo, dale. Yo me enteré que en el Encuentro de Mujeres se terminó de definir una nueva movilización por el Ni Una Menos. ¿Puede ser? Puede ser. Yo no estaba. Puede ser. Las dejé en Orsay. Bueno, me parece que estoy casi, no me acuerdo la fecha, pero en noviembre va a haber una 3 de noviembre debe ser. Puede ser que sea el 3. Ah, no, el 25 de noviembre es el día de la no violencia. Bueno, y ese día por lo que circulaba como información. Se unificará la consigna. Exactamente. Claro. Sí, todos los 25 de noviembre de todas maneras se moviliza, tanto o se hacen mesazos en las plazas de La Plata o movilizaciones, pero hay una gran marcha y gran concentración en Capital Federal. Ahí está. Así que se va desde Congreso a Plaza de Mayo o al revés. ¿Y tu segunda pregunta? Mi segunda pregunta era... Por ahí no sabemos, a ver, ¿con qué nos quieres dejar al desnudo? Pero sí, la remamos. Las quiero dejar al desnudo, chicas. Pregunta. No, es que ya se sabe cuándo, dónde va a ser, por lo menos, no sé la fecha exacta, dónde va a ser el próximo Encuentro Nacional de Mujeres. Así es, Mariano. La ciudad natal de Fito Páez. La ciudad natal de Fito Páez. Rosario. Que siempre estuvo cerca. Sí. Siempre estuvo cerca. Por suerte cerca y por no tan suerte. A mí me gusta que sea un poco más lejos los Encuentros de Mujeres, pero ¿sí? Bueno. ¿Por qué? Sí, porque me gusta el viaje en el colectivo. A mí me gusta todo eso. Claro, que hacer las canciones. Salir, hacemos las canciones, tomamos un poquito de agua. Tocamos la guitarra. Sobre todo agua. En nuestro micro no había baño. Fue terrible. ¿Estaba cerrado? No tenía directamente baño. Esos son los micros que nos dieron provincia y el municipio. Pero además de eso, lo bueno, lo que se puede decir bueno de todas estas cosas que suceden, es que nosotras nos seguimos concentrando, nos seguimos juntando, seguimos debatiendo, seguimos organizando esa bronca que tenemos para con este sistema patriarcal y misógino que nos exprime cual naranjas, y no le dejamos de dar batalla, nos seguimos parando frente a ellos y los vamos a derribar. Así un día, es. Una frase de una querida amiga acá presente, un día los vamos a matar,

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cumbia Masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia Masiva. Economía sin vueltas. Sí. Seguimos aquí en este programa que se llama... ¿Cómo se llama, Kimei? Cumbia Más IVA. Muy bien. Meta Economía y Sabor. Aquí estamos en este programa intentando levantarla lo más que podamos. Porque el día no ayuda. El día no ayuda. Estamos como consternados con tantas noticias. Indignadas. Después del cumpleaños... Lo que pasa es que ayer el problema fue el cumpleaños de Kimei. ¿Por qué? Me desarmó de la semana. Te descolocó. Pero si a la una estabas durmiendo en tu casa. Sí, pero bueno, había comido un sumido muchas tortas. Es verdad. Muchas empanadas, mucha pizza. Entonces uno no se va a dormir con la panza cómoda. ¿No te tomaste así un... ¿Cómo se llama? Un algo tecito. Para el toma. No, el yo eso no, nada. No me meto nada químico. Recibí muchos regalos. Muchos regalos, ¿qué tipo de cosas? ¿Cosas lindas? Mi amigo Cristian Torno me regaló un libro de Juan Gelman. Mi amigo Andrés Buzo me regaló un poemario. Un cuaderno que él mandó a hacer para que yo escriba. Mirá qué hermoso. Mirá qué bien. Sí, tortas, otro amigo me regaló un libro. Muchas cosas, cosas. Muy bueno. Y voy a sacar un tráiler del video que estamos haciendo con Andy, un corto. ¿Un tráiler del corto? Un tráiler del corto. Pero más corto que el corto. Y bueno. Un segundo. Sobre cortos no hay nada escrito. 30 segundos dura. ¿Y cuánto dura el corto? Y no lo sé. Un minuto. Porque no lo editaron todavía, pero Andy tarda, pero ya va a venir. Y bueno, no es fácil. Vos tenés que pensar eso, que no es fácil. Es un año. Y bueno, es un corto que dura 3 minutos. Y pero bueno, el otro día que estuvo el Tero Landi, que tienen el rastrero, que cuánto dura, como 14 minutos creo que dijo. Son 4 cortos de 4 capítulos de 15 minutos. Hace 5 años que están. Bueno, pero soy yo sola con Andy, que tampoco es la edición. Pero bueno, no lo voy a criticar, me lo hizo. Y yo estoy muy contenta con el regalo que me realizaron. Está muy bueno lo que vas a hacer, Kimei. Entonces, hacé el corto del corto. El corto nosotros del corto. Lo vamos a verlo muchas veces para ver, imaginarnos qué va a pasar. Gracias. Y... No sé, ¿qué hacemos? Estamos esperando una comunicación telefónica. Y mientras tanto, yo tengo una noticia, si quieren, les Dale. Comento. Una Quiero noticia, saber todo. Una noticia cervecera. ¿Cervecera? Está de moda la cerveza. ¿Cómo está de moda la cerveza? ¿Qué Mira, significa eso? Te digo que, más que nada te digo que está de moda la cerveza artesanal. Me corrijo. Está de moda y está rica. ¿No? Las dos cosas. Porque si está de moda una cosa fea, bueno, no es que está de moda la tónica. Claro. No está de moda la tónica. ¿La tónica no te gusta? No. Ah, bueno. Nunca me gustó a mí tampoco. No entienden nada de las bebidas ustedes. No me gusta la tónica. La tónica hay que combinarla con otras bebidas y se transforma en algo más aceptable. ¿Con qué combinas la tónica? Y por ejemplo, la tónica pomelo, la podés... Hay la otra también, la normal. ¿Hay tónica pomelo? Sí. Con Fernet se toma, me parece, ¿no? Pero con cocinar se puede combinar. ¿Cocinar? Con cinar. ¿Qué es cocinar? Cinar es un extracto del alcaucil, de la alcachofa. ¿Pero eso lo conseguís en cualquier almacén de vecino? En el almacén de la mitad de cuadra de mi casa se consigue. ¿Cómo se llama? Cinar. Tiene una planta cinar ahí en la zona de Campana, Zárate, por ahí cerca está la fábrica. Y la mezclas con tónica. La podés mezclar con tónica, con Sprite, y queda rico, con naranja, con Fanta naranja, con esas cosas. Puede ser. Consejitos. ¿Consejitos? Consejos de Mariano. De borrachinos. Ya no hace la columna de economía, sino que hace la columna vamos de... Vamos a cambiar el nombre, el subtítulo del programa. Y sí. Borrachino. Programa de alcohol y sabor. Alcohol y sabor. No, bueno, tenía una noticia cervecera. A ver. Que tiene que ver con la economía, en realidad. Porque se acaba de confirmar... Que dos de las principales empresas de fabricación de cerveza a escala internacional se acaban de fusionar. No. Una. No me gustan las fusiones. Pero la otra. Fusión. ¿Te gustan las fusiones? No. Las confusiones. Las confusiones menos. Porque claro, las fusiones a veces son confusiones. A ver, contá. Dale, a ver. Tranquilo, Mariano. Agárralo. Tranquilo. Peligroso. Y dice: una de las mayores operaciones corporativas de la historia. El costo asciende a 76 mil millones de libras. Y vamos a tener que cortar acá porque estamos en comunicación. ¿Sí? Directa. Directa con Felipa Azurduy. Esto lo dejamos acá, lo dejamos ahí. En stand-by. Porque la gente quiere saber. Ahí va. Pero como nosotros le habíamos dicho, estábamos esperando tener una entrevista para ahora con Felipa Azurduy. ¿Cómo estás, Felipa? Estamos acá a un costado del predio de la toma. Armamos una carpa bastante grande para poder quedarnos porque la familia se quieren quedar a aguantar. Que nos den alguna respuesta de el estado o provincia de donde corresponda. Ahora estamos acabando de hacer una asamblea general definiendo qué hacemos y cómo nos quedamos esta noche. Creemos que la noche no va a estar tranqui, no por parte por ahí mucho de la policía, sí, pero de la parte punteril, porque el burerismo quedó bastante enojado hoy del corte que le hicimos. Felipa. No nos resolvió nada en el corte que hicimos, lo que fuimos a plantear de cuestión de tierras. Sí. Felipe, ¿nos querés contar un poco en dónde están y cómo es que han tomado? Porque sabemos que han tomado, pero muchos de nuestros oyentes y nuestras oyentas no saben bien dónde es que se encuentran y qué ocurrió y cuándo ocurrió esta toma. Perfecto. Esta mañana vinimos acá a la zona de Villa Elvira, que está ubicado en 90 y 115 y 16. Esta mañana a las 6 de la mañana ingresamos. Ni bien estuve una hora y pico, ya había caído la policía, porque del frente del previo avisaron, creemos que son punteros que son los que viven ahí. Uh-huh. ¿Cuántas familias eran? Son familias de 120 más o menos, familias sin contar a los hijos. Sí. Que necesitan lugar donde vivir, la situación de vivienda es bastante, es una demanda grande que estamos tratando de bancar ahora. Uh-huh. Y bueno, a partir de que estuvimos ahí adentro ordenando de cómo nos ubicábamos, ni bien ya habíamos marcado el cuadrado, el perímetro, la infantería nos apretó porque cayó la infantería, cayó la provincial, municipal y casi una gran parte de policías, y nos empezaron a apretar. Tuvimos que ceder la salida pasivamente sin generar conflicto ni tensión. Pero no hubo una orden de desalojo. Hubo orden de desalojo. Le pedimos la orden de desalojo, pero el comisario bastante prepotente nos empezó a presionar, avanzó la infantería, que empezaba a pedir documentos, datos a los compañeros, y empezaban a presionar diciendo que los iban a llevar presos el que se resistía. Y tuvimos que dialogar para salir, hacernos a un costado pasivamente, sin generar ninguna tensión, porque hay muchas familias que son niños, mujeres embarazadas, más que todo cuidando eso, acordamos salir pasivamente a un costado del previo. Y Felipa, te hago una pregunta. Hoy contabas que después se dirigieron al municipio durante la mañana. ¿Cuál era el conjunto de reclamos que llevaron al municipio? Ahí en municipio fuimos tres organizaciones, el Frente Nosotros, el MUC, La Brecha, que es el FOL. Tuvimos cada organización sus puntos de reclamo y la nuestra era la prioridad, el tema la vivienda que estamos reclamando, o qué solución urgente se le puede dar a esta familia que está ahora acá. Y lo que habíamos hablado, nos atendió en principio el secretario, un tal Gauna, y no, nosotros no quisimos hablar con él, le pedimos que sí o sí baje Gabriel Bruera, y a partir de eso, cuando baja Gabriel, bajó bastante bastante tenso, empezó a bardearnos bastante mal ahí adentro, y a partir de eso tuvimos que sentarnos a discutir, porque estaba bastante sacado Gabriel, Y el acuerdo fue, cuando nosotros le planteamos el caso puntual esto, nos resolvió que mañana nos dan una reunión con provincia y municipio y nosotros para el mediodía. Ese fue el primer acuerdo. Y el segundo acuerdo, le planteamos la situación de la familia que están acá, que nos garantice que a la noche no haya represión, con la policía, nada de tensión. De alguna manera, si nos podía garantizar, dijo que sí, que él podía hacer una nota avisando al comisario de turno de que no suceda eso. Llamó a su abogado del municipio, de la parte legal. Sí. Y cuando baja el abogado, se pintó de otra manera, o de nuevo bastante tensionado nuevamente con el abogado, porque el abogado no quiso cumplir con el acuerdo que habíamos tenido con Brueda, porque Brueda nos acordó eso y después había terminado saliendo, porque habíamos quedado esperando al abogado y el abogado tardó más de una hora en llegar, y ahí se tensionó bastante rato también, cosa que no nos resolvió. El acuerdo que habíamos acordado con Brueda no se resolvió. Por lo tanto, usted no tiene la seguridad de que esta noche, si se quedan en la toma, no se reprima. No tenemos esa seguridad porque no nos quiso firmar ninguna documentación ni previa ni nada, así es que por eso después del municipio tuvimos que arrancar hacia fiscalía, averiguar la situación o pasar el informe de que estamos acá todavía aguantando, de que que traten de que no se genere ninguna represión a la noche. Sí, lo que vemos que la situación de la vivienda y el acceso a tener una tierra y una casa, digamos, hoy en el país es muy difícil, digamos, de acceder. Estos planes que hay como procrear no son para todos, no son para todas, y no nos queda alternativa que tomar tierras, digamos. Y cuando suceden estas cosas, la policía y el Estado es el primero en volarnos, ¿no? Que es en realidad quien nos tiene que garantizar el derecho y el acceso al hábitat para que podamos desenvolvernos y tener una vida, dentro de todo, normal. ¿No, Felipa? Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, como organizaciones y vecinos, hace años que venimos reclamando esa situación de vivienda digna y nunca hay respuesta de parte del Estado. Eso genera que esta familia tenga que tomar decisiones de tomar estos espacios de previos que están abandonados, que no están ocupando nadie, ¿viste? Así es que, no, ¿qué más puedo decir? Esta es la situación. Está muy bien, Felipa, te agradecemos mucho la comunicación. Esperemos que la toma dé buenos resultados, que las 120 familias se puedan quedar allí. Y Felipe, no te quería hacer una última pregunta, que en cuanto al tema de precarización laboral, ¿tuvieron alguna respuesta o también se corrió el eje y no les respondieron? Hacia nuestra organización se corrió el eje porque hemos priorizado esta situación nuestra y después las otras organizaciones resolvieron. Generalmente lo que siempre es un parche, un cacho te resuelven y lo otro ya siempre queda promesas que te dicen que la próxima gestión vamos a ir resolviendo. Las van pateando, como siempre. Claro, exactamente. Bueno, Felipa, te agradecemos mucho la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Es importante que nos acompañen en esta situación y así es que estamos acá esperando que la noche no sea bastante tensa ni con represiones, más por la familia y chicos que hay. Así es. Bueno, ahí pasaba Felipa Zurduy, ella es militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, donde nos hablaba un poco sobre la toma de tierras en Villa Elvira, allá en 90 y 115, donde hay más de 100 familias tomando y pidiendo por tierra y acceso justo al hábitat. Así que damos un tema musical y continuamos en Cumbia Masiva. Lloro en secreto, mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes que sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir. Cumbia masiva. Ahí va. Economía sin vueltas. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. La economía es todo. A nosotras nos gusta mucho la música, la cumbia moderna. Cumbia moderna, cumbia moderna. Me gusta más la cumbia vieja. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Bailar súper apretado. Cumbia masiva. Pa' que baile. Continuamos en Cumbia Masiva. Mucha información estamos teniendo, te digo, Mariano, te digo, Kimei. Muchísima. De todo. Estamos desbordados. Estamos desbordadas de información. Pero bueno, teníamos que hablar temas serios alguna vez en el programa, ¿no? Sí. Con tanta información que pasaba por nuestros costados, no podíamos hacernos los boludos y seguir hablando de la cola ¿de quién hablamos? De Pocho la Bessi. Hablábamos claro. De cosas importantes, nada más que le damos un tinte un poco más humorístico. Sí, ponele. Sí. No, no. La cola del Pocho la Bessi, ¿cuál es el que tenido entrevistas con el Uruguay, con Venezuela, con Brasil, todo. Hemos estado así como en alto nivel y a veces el nivel no es tan alto. O le metíamos una hora de la cola del Pocho la Bessi. Claro. Y bueno, hay cosas que hay que saber. Hay cosas que hay que saber para vivir en la vida, en lo cotidiano. Tiene cierta importancia. Como por ejemplo. Como por ejemplo continuar con el tema de la cerveza. Quiero saber todo, Mariano. Sí, porque. Yo, como te decía antes, la cerveza para mí es un tema de hoy en día que cada vez la gente quiere hacer cerveza artesanal en su casa. La gente está cansada de tomar la cerveza tradicional. Que es medio acuosa. No es tradicional en realidad, es industrial la cerveza. Es industrial y es de otro país. Acá tomamos vino, acá tomamos grapamiel. Grapamiel, en Uruguay toman mucho grapamiel. Yo tengo unos amigos de la secundaria que se hicieron como una pyme de cerveza y ahora están siempre en los Oktoberfest, qué sé yo. Claro. Se llama Cerveza Gonet. Les hice un chivo sin que me lo pidan, sin que nada. Así de fácil. Cerveza Gonet. No te pide nadie, vos das y das. Yo doy. Así estoy, mira cómo estoy. Cansadas de dar. Estoy cansada, agotada. Nunca recibimos nada, siempre de todo. A ver. Bueno, parece que la banda de cumbia ya está viniendo. Está viniendo, pero nos canceló, nos confirmó, nos canceló. Sí, no, vamos a volverlo. Chico, que vengan y después de última se queden paseo descalzo. Se lo dejamos a ellos. Chicos, acá te chao. Vamos a ver. Contame, Mariano, qué está pasando hoy en la industria cervecera. Entonces, la aposta es esta. Estas dos grandes empresas, dos de las empresas más grandes de cerveza del mundo. ¿Cuáles AB, son? No las conocemos ni en pedo. AB InBev. No la tomé. Ah, sí. Esa es la empresa, ¿no? Como la corporación. Y la otra es Sab Miller. Guarda. Guarda el parche. Nada que ver con Laura Miller. Nada que ver con Laura Miller. Ah, o no sabemos. Viste que Laura Miller era muy conocida en los 90. Altos temas musicales. Feminista Laura Miller. ¿Es feminista? Rodo, ¿querés buscarte un tema de Laura Miller? Ya estás inventando. No, escuchala las canciones. Te lo juro por esta. Más feminista que la presidenta. Ah, te lo juro por esta. ¿Cómo lo hice yo? Te lo juro por esta, Laura Miller, por favor, Rodo. Mientras Mariano va tirando esta información de la cerveza Miller. Vos fíjate, la compra de estas dos empresas va a transformarse en 102 mil millones de euros va a costar esta transacción. No. ¿Cuánto me salió la joda? Un poquito cara. Papá. Un poquito cara. Y se va a transformar en la empresa que va a producir un tercio de todas las cervezas a nivel mundial. Sí, así que si tomás una cerveza, casi seguro que una de cada tres va a ser de esta gran empresa. Hay que fabricarla entonces. Hay que ponerse a fabricar cerveza, porque esto es casi un monopolio de la cerveza. Vos fíjate, el grupo va a combinar todas estas marcas de cerveza, a ver si conocemos alguna. Budweiser. Latte. Estela Artois. Latte. Corona. Nola. Ah, late. Sí, muy rica la Corona. Esa muy es, top. Claro, sí, muy top. Con un poquito de limón. Esa es de AVE, Inbev, es de esa parte. Ah, después la Sab Miller produce Nola. Peroni. Ah, Nola. No, esa no, ¿no? Esa es medio Peroni. Esa de Daddy Brieva, creo. Peronista. Claro, de por acá. Esa de Daddy Brieva. O de César Arana Porredón. Puede ser. Listo. Grolsch. Nola. Y Pilsener Urquell. Pilsener Nora. Es la uruguaya. Es la uruguaya. La uruguayos. Ah, ya se cree. Uruguayos, exactamente. ¿Dónde fueron? A matear. Y dice que, bueno, mucha gente que está estudiando el tema de la industria cervecera dice que este es como el último capítulo de una década. Ganada de consolidación de la industria cervecera. Cuatro grandes firmas, dice, están, ahora son las que están así como manejan la papota en la industria de la cerveza. AB InBev. Sam Miller, que se van a juntar. Sí. Heineken. Yeah. ¿La tienen esa? La tengo. Y Carlsberg, que esa no sé qué fabrica. I'm Beer Heidelberg. You Beer Heidelberg. Entre esas, dice, fabrican más de la mitad de todas las cervezas a escala global. No sé, cerveza Gonet, ¿cuánto produce? Muchísimo. Gonet. No es Gonet, es Gonet. Gonet. Gonet. Pero bueno, así que está cambiando el mundo de la cerveza. ¿Hay que apoyar a los cerveceros artesanales? Que apoyar a todos los artesanales. Yo la otra vez les voy a contar una intimidad. Hay una cerveza, vieron que hay muchas cervezas, ¿no? Y a mí me gusta ir a las cervecerías artesanales de la ciudad. A ver. Y yo he ido mucho a la cervecería esta que está por Barrio Hipódromo, que se llama Hermanos and Brothers. ¿And Brothers? And Brothers. Bueno, un día llegué, habíamos reservado mesa con una amiga, estábamos muy contentas, y había una asamblea de cerveceros artesanales, de locales. Ah, me acuerdo. Gigante. Sí. Todos hablando con Gabriel y con Pablito Bruera. Ah, bueno. Los conocemos, ¿no? Qué par de pájaros los dos. Yo decía, a estos los voy a matar. Primero que no había nadie, solamente nosotras tomando una cerveza, no entendiendo la situación. Había una asamblea de cerveceros con los Bruera, pero codo a codo, ¿eh? Amigos, vos si son repiolas, no. No. No sé, debe haber independientes, debe haber otros palos, pero bueno, se tienen que agarrar un poco del municipio que les dé tuki tuki. Incluso el Oktoberfest está dentro de todo ese círculo cultural hecho por el municipio que abarca desde Meridiano Quinto, también el hipódromo. Hay como ciertos lugares que responden al municipio, que es una cultura comercial, digamos, no es lo mismo que venir a tomarte una birra acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, que sí, se banca la autogestión. Así es. Pero bueno, así estaban los Bruera. Necesita la obrera que te monopolizan todo y que, bueno, uno a veces piensa que la cerveza artesanal está rica, pero tiene gusto a puntero. Ya político. Lo dijo el Piti, que no hay que olvidarse de lo artesanal. Es verdad. Ah, escucha. Se viene Laura Miller, aquí en Radio Nauta. Suena. Mirá qué buen tema. ¿Vos te levantás a la mañana con esto? Y salís así con... Escucha, ya se ríe. Ven arriba. ¿De qué año es esto, Belén? De los 90. Podés buscarlo, pero estoy segura que es de los 90. A mí me parece que sí. Es muy Julián Weich esto también. Julián Weich. Es corte Julián Weich. Es toda esa época. Te lo juro por esa. Escucha. Esa. No sé si tendrás en tu. ¡Buah! Estaba caliente. ¿Era actriz ella? Ya no acuerdo quién es. Después. La estaba confundiendo con otra. Con la bailarina. Que. Ay, bueno, no sé cuál. Hoy estás con las palabras. No puedo hoy. Hoy tengo un re día re malo. Bueno, pero no te preocupes que mañana va a ser mejor. Sí, ya voy a llegar a mi casa, bueno, me voy a relajar. Ella se tocaba sus partes. ¿Se acuerdan? No. Cuando hacía este video. Te lo juro por esta, se agarraba tú. Te lo juro por esta y se agarraba. Claro. La Pochi. Era bastante. La Pochi era una pionera, te digo, porque. ¿Quién le hablaba a la vagina en esa época? Nadie. Alessandra. Nadie. Alessandra después. Ni siquiera. Ollas después. Así cualquiera. Pero ella, nada, le decía quién. Estaba resentida, ¿no? De la niña Karina. De la niña Karina era más pop porque era la época. Claro. No pegaba a cantar cumbia. ¿Me escuchá? Por esta. Brava. Más nunca tendrás quien te Bueno, decimos de Laura Miller en una columna casi. Miller por la cerveza, por la empresa de la cerveza monopolizadora del mundo, que se van a llevar toda la tuki-tuki. Hay que tener cuidado, no hay que comprar cervezas así, esas industriales de alta, de grandes empresas. La no cerveza que... Palermo, Mariano, ¿en qué entra? Me parece que Palermo no sé de dónde entra. ¿Es de la línea Manaos? Puede ser. Debe ser. Sí, viene de aquel lado. No sé, la verdad que no sé. Habría que estudiarlo el tema. Podemos investigar. Ver, podemos Palermo, investigar. ¿Quién es la dueña de Palermo? ¿Será Martín? Puede ser. Palermo, sí, puede ser. O puede ser, sí, no sé. O de Palermo del barrio. Claro, Palermo del barrio. Palermo Soho. No te vamos a preguntar cosas que no tenés idea. Te podemos preguntar sobre el sol. ¿Va el tema del sol o no va? ¿Qué venga el tema del sol? No, no quiero más. No, dice que no. Alzo Sebastián Ovalle. Dice que mejor vayamos a escuchar un tema de la gualichera, que se llama El Viento. Y aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre. ¿Ves que eso es un tierno? ¿Vamos al tema de la gualichera? Sí, vamos. ¿Te parece? Arrancó. Vos decís mechera, digo guali, chera, guali, chera. Si yo te digo guali, vos decís mechera, digo guali, chera, guali, fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! En Revista La Pulseada de Octubre recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Y cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Agenda, Olga Vázquez. Sábado 17 de octubre, desde las 21:30, Milonga del Olga. Homenaje a Pugliese. Toca la sacada orquesta típica. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. Cumbia Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Cumbia Masiva. Y aunque no lo podamos ver, el sol está y justamente está saliendo ahora. ¿O no, Mariano? Está saliendo, pero te puede salir caro usar, aprovechar el sol en este momento. ¿Pero cómo me va a salir caro usar el sol si es una cosa que es del cielo? Es del de cielo. Dios. Es de Dios, es una creación divina. ¿Qué pasó, Kimei? ¿Te volviste católica? Me volví católica. ¿Viste que tu papá decía que estaba escuchando un pastor evangélico? Bueno, sí. Una pastora evangélica tenemos acá en el programa. No puedo creer lo que me decís del sol. Sí, no, pero viste, los españoles están mal. No quiero ofender a los España, españoles. Acá, que no esté escuchando Ernesto. Claro, no nos queremos ofender, pero me parece que tienen un par de problemitas porque aparentemente las empresas eléctricas allá tienen un poder importante, ¿viste? Un poder bastante considerable. Y si se han decidido a aprovechar ese poder. A ver, ¿qué van a hacer? Y han dicho, bueno, cobramos la luz, te enchufás, ¿viste? Ponete, enchufás, te cobramos la luz. Sí. Si usás gas, te cobramos el gas. Bueno, ahora dice, si vos usás el sol para producir energía eléctrica, te pones un panel solar en tu casa, claro. Y lo vamos a cobrar. ¿Cómo te van a cobrar eso? ¿Y cómo te lo cobran? ¿Cómo se mide? Te cobran una... Porque en realidad la cuestión es la siguiente. Hay familias en Europa, en algunos países del mundo, que están empezando a hacer lo siguiente. Ponen paneles solares en el techo de su casa. Sí. Y producen energía eléctrica aprovechando el sol. Está bueno, está claro, bueno. Yo pongo un poquito de pantalla arriba y pues que le... Oye, Manolo, ¿sabes cómo privatizar el sol? Ahí viene la banda de cumbia, pues la estoy viendo desde la ventana. Llega para los postres, me parece, para los aplausos. Que suban rápido. Bueno, contanos. Entonces, cuestión es que los tipos, la gente pone paneles solares, produce energía eléctrica y como a veces genera más energía eléctrica de la que consume en su casa, lo que consume una familia común y corriente es poquito, digamos. A veces producen más energía eléctrica, Y esa energía eléctrica la insertan, digamos, la meten en la red general de energía y venden la energía que ellos mismos están produciendo. Es buenísimo. Te lo descuentan, te lo deberían descontar de la factura, digamos. Vos estás aportando a la red general. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona la...? A ver, no entendí. No, qué pavada lo de la privatización, digo. Pero digo, y realmente yo nunca vi un panel solar. La verdad no te voy a decir que lo vi porque no lo vi. Yo vi un panel de gente que hablaba, vi una conferencia de prensa. ¿Un panel de abejas? No, un panel era ese. Un panel de abejas. Me he comido un pedazo de panel de abejas en Chávez. Sí, porque dice que hacía bien. Pero no, nunca vi qué tanto funciona. O sea, ¿te anda a la tele? Y sí, pueden dar la tele. Depende del tamaño, depende, digamos, cuantos más modernos son más eficientes, entonces transforman más de la energía. ¿Viste vos? Chupan más. Vos sabés que la luz solar es energía, digamos. Chupe que trabajo. Sí, no, que ve, no. No. ¿Cómo es eso? Para el panel. Es porque para tener más energía. Exactamente. Ahí va. Hay que aprovechar la luz solar para tener energía. ¿Viste? Uno cuando se pone al sol, le da calor. Ese calor es energía que produce. Como un radiador. La transformación de la energía de la luz en calor. Bueno, vos podés absorber esa energía del sol y transformarla en energía eléctrica. Increíble. Y bueno, la cuestión es que las empresas eléctricas dicen, esto no es negocio para nosotros porque la gente no nos compra la luz a nosotros. Claro. Le vamos a poner una multa, un impuesto. Y si vos no estás registrado y no pagás el impuesto por el uso de los paneles solares, te puedes poner una multa de hasta 30 millones de euros. No. Eso es un monopolio de la electricidad. No puedes comprar la lluvia, decía, ¿no? Calle 13, no puedes comprar el sol, algo así. Mira, poeta que se vino. Le cerraron el culo a René. ¿No puedo comprar el sol? Mira cómo te lo compro. Bueno, la lluvia también es mentira, porque en cuando fue el conflicto que llevó a Evo Morales al gobierno, parte de la guerra del agua tenía que ver con que la empresa de agua quería privatizar la lluvia, quería prohibir a la gente juntar agua de lluvia. Para uso para su propio consumo. Estoy cansada del capitalismo. Me está exasperando. Esta semana me superó. Están cada vez más locos, ¿viste? No, no puede ser. ¿Cómo lo gusta? No quieren, No, nada. Nada. No nos van a ver eso torcer, chicas. Pero chicos, bueno. Por suerte chiques, vamos a tener música en vivo. Así es. Sí. Ya vino la banda de cumbia, Los Pibes del Barrio, que ahora le vamos a hacer una entrevista para que toquen algunos temas. Vamos a un tema musical, así pueden acomodar todo. Yo Rapidito. Le tengo que mandar un saludo para los viciosos de Rosario que me mandan acá un mensaje. Solo para entendidos. Así bueno, se llama. Ahí va. Bueno, viste que la gente dice así, para quedar bien, porque no se entiende. Ah, no lo entiende nadie en realidad. Claro, en realidad nadie, no hay ningún entendido. No, bueno, le mandamos un saludo a los viciosos de Rosario y ya vienen Los Pibes del Barrio aquí en Cumbia Masiva. Mándale cumbia.